estos minutos que vamos a dedicar a las 9 y 5 de la mañana a un hecho que ocurrió ayer, ¿no? Exacto, bueno, decíamos hoy en el arranque que ayer fue un día movido desde el punto de vista de la campaña electoral, perdón, de las municipales, donde por primera vez, quizá en varios días, se da que todos los candidatos se muestran públicamente en alguna actividad. En este caso hubo una convocada por la Intendencia de Montevideo, la firma, una especie de protocolo, de acuerdo, sobre un compromiso que los partidos firmaron, asumen, de tener una campaña más limpia desde el punto de vista medioambiental, con la utilización dentro de lo posible de productos que puedan ser reciclados, que no sean de primer uso y que no sean, en lo posible, de plástico y ese tipo de cosas, desincentivar algunos de los métodos de propaganda habituales, pero obviamente que esto lo hace también, entre todas las cosas, quien puede, ¿no? Uh-huh. El que tiene mucho dinero para pagar publicidad a nivel de la televisión, quizá le moleste menos. Y a quien no lo tiene, evidentemente, busca los recursos que tiene a mano. Pero de todas maneras, los que despilfarran además son los que tienen más plata. Claro. O sea, los que agarran y hacen, échale que es tarde, ¿no? Le meten a los cartón plas y a las tiras estas de nylon que después quedan colgando en las columnas cuando el viento las descuelga y todo eso. Son los que tienen mucha plata y pueden hacer grandes cantidades. Claro, claro. Eso es lo que afecta, digamos, para usar términos más generales, el medio ambiente, los que generan una cantidad de desperdicio de los tamaños, de los volúmenes, claro, que uno puede ver de repente en algunas columnas, en algunas avenidas, que son todas las columnas con 15 o 20 cartón plas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, supongo, Diego, que será en ese ahí, sentido. Esto que sumándose a espacios que están prohibidos siempre, que siempre estuvieron prohibidos, ¿no? 18 de julio, Avenida Libertador, la peatonal Sarandí, las plazas del centro, digamos, la de los 33, la Cagancha, Fabini, todo eso. La explanada del edificio Libertad y la explanada de la Intendencia, los monumentos históricos nacionales o de interés departamental, los contenedores de residuos, no se les puede pegar encima, las señales de tránsito, las columnas de alumbrado público, las rampas, no se puede pegar ahí. Los letreros de nomenclátor de la ciudad, claro, si vos le pones encima el nombre de la calle, le pegás un afiche. Los pasacalles en barandas de instituciones educativas públicas o las que estén colocadas para la movilidad de peatones y peatonas en árboles, también. Los pavimentos de aceras y calzadas. Esto está prohibido desde siempre. Cualquiera va a decir ahora, pero es, en toda la campaña lo hace. Sí, señor. Sí, señor. Bueno. Bueno, en definitiva queríamos escuchar primero un poquito de lo que dijo el intendente Dicandia y lo que dijo la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cose, sobre este acuerdo que se hace entre todos los partidos que van a tener candidatos a la Intendencia de Montevideo. A ver si cumplieron moralmente o no con el compromiso, pero es un compromiso ético con nuestro ambiente, con nuestra ciudad y con el lugar donde nosotros, nuestras familias, vivimos y queremos vivir. Seguramente tengamos que también poner esta discusión en un paquete de pensar la sociedad con una sociedad de necesidades básicas absolutamente satisfechas, pero que todo lo que esté después, todo lo más que podamos tener, no supere la línea de la afección ambiental. Pero bueno, esos serán otros debates políticos que tienen que ver con lo sistémico que planteaba. Quiero volver a agradecer y obviamente dar la oportunidad a quien quiera de los candidatos y las candidatas manifestar algo al respecto, pero de nuestra parte la satisfacción total de que podamos pensar entre todos y entre todas una campaña que sea amigable con nuestra ciudad, que creo que es lo que todos queremos que sea cada día mejor. Bueno, sencillamente agradecer al intendente Dicandia por esta iniciativa que, como él explicaba, estaba planificada para febrero. Bueno, hubiste que retrasarla, obviamente, pero agradecer profundamente porque un tema tan importante que implica tantas cosas como el medio ambiente, por lo menos en un aspecto, esta iniciativa de tenernos a todos reunidos en una mesa demuestra una vez más que las cosas verdaderamente importantes tenemos que encontrar los puntos que nos vayan uniendo, porque lo importante, lo central, es la ciudadanía y nuestra querida Montevideo. Gracias. Bueno, ahí estaban parte de lo que decía entonces el intendente de Icandia y la totalidad de lo que dijo Carolina Cose en torno a este acuerdo. Vamos a escuchar ahora lo que dijo el candidato a la intendencia de Montevideo por la Unidad Popular, Eduardo Rubio, donde quizá le dio un poquito más de contenido, ¿no?, a lo que era esta instancia, y sobre todo que si se habla de medio ambiente, se hable también de lo general del medio ambiente y no solamente el tema de los carteles. Bueno, la verdad que le agradecemos al intendente de Candia esta invitación a asumir un compromiso de todos los partidos en la defensa de algo que para nosotros sin duda es un elemento central del programa, y viendo definir al intendente, que tiene que ver con la confrontación con un sistema, una forma de producir, de convivir, de encarar la construcción de la sociedad. Es claro que para los partidos más pequeños como el nuestro, renunciar a determinado tipo de propaganda implica un sacrificio, como decía el compañero que me antecedía, en perder visibilidad. No le corresponde a la intendencia hacerlo, pero ojalá pudiera firmarse un compromiso en el que, tan democráticamente como hoy, en el que todos renunciamos de la misma manera y en la misma medida al uso de estas formas de comunicación, pudiéramos tener acceso de manera igualitaria y democrática al uso de los medios masivos de comunicación de todos los partidos. Porque sería también un compromiso lindo y sería tremendamente democrático, hasta respetando los porcentajes electorales que en este caso no se respetan. Acá es para todos igual. Y la verdad que también, hablando del tema medioambiental, sabiendo que capaz que me meto en algo polémico, ojalá podamos antes de septiembre firmar un compromiso de todos los candidatos de Intendencia de Montevideo en la defensa del medio ambiente, prohibir el ingreso a Montevideo, que es lo que se puede hacer del tren de UPM. Muchas gracias. Bueno, la veo difícil para que Daniel Martínez, Carolina Cose, Villar, o hasta cual ni hablar Rafo, firmen un acuerdo en contra del tren de UPM, ¿no?, ingresando a Montevideo. Sobre todo porque todos defendieron, tanto Carolina Cose como el propio Daniel Martínez, cuando estuvieron lugares en ministerios, defendieron a UPM. En el caso de Rafo, su partido es el que gobierna hoy. No, ellos están de acuerdo, claro, ellos claro. Están a favor. Entonces, parece raro, ¿no?, que se pueda llegar a dar este acuerdo, y va a quedar ahí la Unidad Popular. Lo importante es que Rubio aprovechó el espacio, exacto, que tuvo para decir lo que había que decir. Aprovechó ese espacio, que lamentablemente es un tema que está totalmente dejado de lado. Y no se habla. No se habla, ¿no? Está absolutamente tapado el tema, pero en la conversa. Ahí es donde está tapado, pero en los hechos avanzan y avanzan. Muy bueno que Rubio pudo meter esa, y yo no vi si alguien después lo reflejó en la prensa, ¿no? Pero que la dijo, y allí después estas cosas siempre rinden. Aparentemente sí, porque ha llegado alguna repercusión sobre esto, después en algún medio pasó algún fragmento de lo que fue la conferencia. Pero de todas maneras, bueno, para eso también estamos nosotros, ¿no? Para tratar de que los compañeros, sobre todo en la audiencia, puedan repercutir esto. Esto va a estar, exacto, en las redes, creo que ya está, pero si no estuviera, va a estar en las próximas horas en las redes de la radio, así que también es una forma de ayudar, de colaborar, la de dar repercusión y visibilización a estos temas. Sí, antes de ir a la pausa, aprovechamos ya que hablamos de la intendencia y de las elecciones y demás, aparecieron resultados de encuestas que están poniendo nuevamente a, dentro de la interna del Frente Amplio, a Carolina Cosé como la más votada. Pero además, no sé qué es lo que va a pasar, porque Carolina Cosé el 19%, Álvaro Villar el 18% y Daniel Martínez el 13%. Sí, es pesadito, ¿no? Cuando Daniel Martínez se largó a la campaña, supuestamente era porque él tenía la convicción y le habían asegurado que prácticamente no iba a tener ninguna chance de perder. Venía de perder la elección a nivel presidencial y se le había adjudicado además a él una responsabilidad importante en la pérdida del Frente Amplio de la elección. Y él, cuando asume la candidatura, se señalaba que era, bueno, de cajón que iba a ganar nuevamente. Sin embargo, ahora, por lo menos, de acuerdo a lo que han dicho un par de encuestadoras, no estaría tan firme esa victoria de Daniel Martínez y estaría corriendo algún riesgo, ya en este caso no solo con, según la última encuesta, no solo con Carolina Cosse, sino también quedando abajo de Álvaro Villar. Sí, sí, exactamente. Lo cual muestra una debilidad de la candidatura de Daniel Martínez, ¿no? Que se lo vio apagado ayer, quiero decirlo también. ¿A Daniel Martínez? Sí, se lo vio bastante apagado, que es un hombre... ¿Te acordás que hubo un tiempo que fue de expectativa para saber si iba a ser candidato o no? Después, bueno, llegó como al final a decir que sí. Y ahora, claro, vos mirás, esta es la de Radar, la encuesta de Radar. Y le da 6 puntos por encima a Carolina Cosse y 5 puntos por encima a Villar. Él recién en tercer lugar, está con dificultad, ¿no? Hay que decir que todavía, obviamente, falta mucho, ¿no?, para esa elección. No dijimos, en general, aparte de estos candidatos que son los del Frente Amplio, y el caso de Raffo, que es la candidata oficialista del gobierno nacional. Sí. Los otros tres son los oficialistas del gobierno departamental. El único otro candidato, o sea, son dos otros candidatos, está el de la Unidad Popular y el del Partido Verde Animalista. Rubio tiene el 2%, Unidad Popular 2% y el Partido Verde Animalista 1%. No me acuerdo el nombre del candidato del Partido Verde Animalista, que digo que es una, se llama Leonel García. Leonel García. Es una un dato fuerte que Montevideo tenga esta cantidad de candidatos, ¿no? Por lo que venía de antes. Bueno, hacemos la pausa 9:18.